ESMA es la sigla de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Un edificio enorme, rodeado de un parque y un cordón de rejas. Por delante de la ESMA pasa el tránsito de la Avenida Libertador. Por detrás, allá lejos, las aguas lentas del Río de la Plata. Emilio Eduardo Macera había elegido este lugar por razones estratégicas. Estaba en el límite de la ciudad de Buenos Aires. En su jurisdicción quedaban barrios muy populosos, miles de personas a quienes secuestrar y torturar, cientos de casas para saquear y robar. Pero además, a Macera le gustaba el barrio rico que rodeaba a la ESMA. La ESMA le hacía pensar en la Escuela Naval de Ensenada, donde se había formado, pero como él siempre la había soñado, sin pobres alrededor, sin el bochinche del taller naval de Río Santiago, sin el olor de las fábricas del suburbio de Ensenada. En la ESMA estudiaba el futuro personal técnico de la Armada. El plantel docente estaba integrado por oficiales y profesores civiles. Los alumnos provenían de las clases populares, aprendían oficios, electricistas, maquinistas, artilleros, etc. Pero aprendían, sobre todo, a obedecer y dejarse humillar para luego descargar la humillación en los subordinados. Hacia finales de 1975, los 5.000 alumnos de la ESMA empezaron a ver albañiles que entraban y salían constantemente del casino de oficiales. Estos albañiles, que pertenecían a la Armada, tenían el aspecto de guardar un secreto terrible. Muy pocos alumnos se atrevían a preguntar qué se estaba construyendo, pero dice que hubo quien supo en qué estaban convirtiendo ese casino y lo comentó. Terminó fondeado en el río con un tiro en la nuca. La primera noche en que Macera visitó la ESMA, en febrero de 1976, uno de los autos de su comitiva reventó un neumático. Una bandada de pájaros se echó a volar tan asustada que regaron al almirante con una catarata de mierda. El almirante Chamorro fue corriendo y con un pañuelito trató de limpiarle la pechera del uniforme. No hizo más que desparramar la suciedad sobre el pecho de Macera. No se inquiete, imbécil, le dijo. Tómelo como un bautismo. El mismo Macera había diagramado las reformas del casino de oficiales. El cuerpo de ceremonial había comandado a los albañiles y ahora todos iban detrás del almirante rogando a Dios que hubieran hecho bien las cosas bien. Macera echaba a todo una mirada altiva. Ni un gesto de su cara denotaba aprobación o reprobación. Primero bajaron al sótano. El sótano estaba precedido por una salita muy iluminada, con un guardia medio dormido sobre un conmutador. Al verlos entrar, el guardia se puso de pie de un salto. Les abrió una puertita como le gustaba a Macera, sin una palabra, sin mirarlo a los ojos. La comitiva bajó unos cuantos escalones. El sótano estaba completamente oscuro. Antes de que alguien encendiera la luz, Macera reconoció el aire casi irrespirable de los subsuelos construidos junto al río. El recuerdo de las confabulaciones con los compañeros de la escuela naval lo exaltó, como se exalta un lobo con el olor a sangre. Dos pantallas inmensas iluminaron el sótano, que era casi tan grande como toda la superficie del casino. Los albañiles habían construido una multitud de celdas pequeñísimas, donde un preso solo podía caber de pie o en cuclillas. Entre las celdas se abría paso un largo corredor. Macera avanzó, haciendo retumbar el taco de sus botas. Podía imaginar el terror que ese taconear inspiraría apenas unos días más tarde a los prisioneros. Sonrió. Cuando llegaron al final del pasillo, Macera ordenó que le abrieran los tres pequeños cuartos en donde se torturaría a la gente. Le parecieron demasiado cómodos y los albañiles temblaron, balbucearon disculpas. Macera siguió la recorrida por el sótano y de repente volvió a las escaleras y bajó casi corriendo, tropezando varias veces en la oscuridad. Llegó jadeando a la sala de conferencias y el público de oficiales se puso de pie como ante el estallido de una bomba. Había un brillo tan terrible en los ojos de Macera que muchos no lo reconocieron, pero todos entendieron que se disponía a fundar el infierno. El almirante empezó por transmitirles el plan de exterminio que había elaborado la Junta, pero como si él fuese el único autor. Dijo que había que masacrar al enemigo, dijo que todo debía hacerse en secreto, que los nombres propios estaban prohibidos, cada represor debía tener un nombre de guerra y cada preso un número por el que así, y solo así, lo nombrarían. El almirante Macera se llamaría, aquí, en la ESMA, el almirante Cero. Cero, el que está en el centro de los números positivos y negativos. Cero, el centro que nadie puede ver.